Vamos a recibir en la mañana de Radio Centenario a la profesora Adriana Espinosa, profesora efectiva en el área de Ciencias de la Educación del Consejo de Formación en Educación en el CERP, el Centro Regional del Norte. Hay una serie de siglas ahí que sí, para los que no estamos familiarizados con todo esto hay que tener todo un diccionario, ¿no? Pero está en Rivera. Este centro, el Instituto de Formación Docente. Adriana, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación para el diálogo. Bueno, veíamos, por supuesto, ayer dábamos, Adriana, la información de la ocupación aquí en Montevideo. No sé si esto tuvo otras medidas en otros puntos del país. Lo que te queremos pedir en el comienzo es un poco repasar, no dar por sabida a la gente que vivimos ajeno a todo este mundo de esta estructura educativa. Cuando hablamos de el Consejo de Formación en Educación, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿quiénes se forman ahí? Recordar eso. ¿Y qué estructura territorial tiene actualmente eso? Bueno, el Consejo de Formación en Educación cuenta con diferentes carreras de formación docente. Incluye profesor en educación media, maestro en educación común, maestro en primera infancia, educadores sociales, maestros técnicos, profesores técnicos, y están distribuidas en todo el territorio nacional y tienen los centros regionales de profesores y tienen los institutos de formación docente. Uh-huh. Bien, o sea que, por ejemplo, el IPA está dentro de ese consejo y magisterio también. Sí, en Montevideo tenemos al IPA, tenemos al Instituto Normal, al IFES, al INET también. ¿Dijiste INET? INET. ¿Quiénes se forman ahí? Los profesores técnicos y maestros técnicos. Ajá, para la SUTI, digamos. Claro, que tienen inserción laboral principalmente en las escuelas técnicas conocidas como UTU. Claro, muy bien. Bueno, es bueno repasarlo eso para tener claro de qué hablamos de esta área de la educación. Ayer tomaron la medida de la ocupación, ¿no?, del centro del consejo acá en Montevideo. Exactamente, sí. Fue votado por los representantes en la mesa nacional del CICFE. Y bueno, se procedió a la ocupación del Consejo de Formación en Educación. Porque justamente toda esta movilización se da en el marco del preventivo 2026, es decir, la oferta educativa inicial que brinda el Consejo hacia los institutos de todo el país, en el cual identificamos un recorte millonario y bueno, lo que implicó el recorte de grupos y cursos de todos los centros del territorio nacional. Bien, sí, ustedes emitieron una declaración en las últimas horas. Explícanos cuál es el alcance de ese recorte, qué es lo que ustedes los están alertando y que los llevó a tomar esta medida, qué consecuencias está teniendo ese recorte que vos decías millonario. Bien, el recorte es muy, muy grande. Obviamente en la oferta educativa salió por partes. Primera vez que envían todo fragmentado. Por suerte los docentes nos encontramos unidos trabajando por la formación en educación de todos en todo el país y bueno, y a través de ese diálogo nos compartimos justamente la información que vamos accediendo. Y lo que tengo ahora es información muy breve, porque en algunos institutos no nos han brindado todavía la oferta educativa. Ayer fue llegando de a poco en algunos centros que aún faltaban esa oferta inicial, pero todavía no hemos concretado de tener al 100% la oferta inicial como para tomar medidas en conjunto. Entonces esto hay como una tendencia por parte del Consejo de querer fragmentar a los docentes y a los centros enviando las ofertas por partes y únicamente la oferta de cada centro. Adriana, buen día. Ahora, ¿cómo, buen día, justamente en esto que tú nos planteas, pero cómo sigue esta situación? Porque, a ver, se levanta el paro, la solución no aparece. ¿Cómo son las próximas horas? Y las próximas horas, nosotros, al menos acá en el norte del país, continuamos con la medida de ocupación por tiempo indeterminado. Estamos en constante asamblea y, bueno, esperando para tener, bueno, las reuniones y concretar algunas medidas como movilizaciones que continuarían, actividades para informar a la población del impacto que tiene este recorte en otros subsistemas, ¿no? Claro, claro. De hecho, se hace mención a que estos recortes, para entenderlo bien, afectan en general a todo, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de primaria, secundaria, UTU, general. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta, quizás para aclarar y sí, para que la población entienda, la ANEP, ¿no?, la Administración Nacional de Educación Pública, cuenta con distintos subsistemas, ¿no? El Consejo de Formación en Educación forma a los futuros docentes. Estos docentes tienen inserción laboral tanto en secundaria, en los liceos de todo el país, en las escuelas técnicas, UTU, también en las escuelas de primaria, porque formamos maestros de educación común y maestros en primera infancia. Entonces, el impacto en otras instituciones es inmenso, no solamente por el tema de la elección de horas en sí, porque los docentes que no puedan elegir horas en el Consejo de Formación en Educación pasarían a tomar las horas en otros subsistemas, y esto genera un corrimiento, porque los nobles docentes quedarían fuera de los subsistemas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo concurso para efectividades en secundaria, en UTU. Estos docentes que entraron al subsistema el año pasado, en grado 1, quizás si algunos docentes de formación docente regresan a esos subsistemas, estos chiquilines ya no pueden acceder a sus horas. Esto también tendría un impacto a largo plazo, porque nadie quisiera inscribirse en carreras que no tienen como inserción laboral posteriormente. Bien. Esto, ayer hubo algún contacto con el gremio desde el consejo respectivo, del presidente del consejo, Walter Fernández, los convocó para una reunión, y veíamos a la prensa que se señalaba que anoche o en estas horas estaría la oferta educativa, es decir, la oferta de cursos completo. Sí, es probable, se ha dialogado, lo que sí mantienen la reunión es la directiva del CIFE, ¿verdad? Entonces quizás ahí podrían profundizar el diálogo con ellos, que son los representantes nacionales. En este caso manejo más la información desde el interior y estoy al tanto, obviamente, a la convocatoria de las reuniones para la mesa representativa nacional. Claro. ¿Se mantiene la medida de ocupación en algunos lugares? Sí, acá en el norte, el Centro Regional de Profesores del Norte se encuentra ocupado por docentes y estudiantes, y el Instituto de Formación Docente de Rivera, que es en el que me encuentro en este momento, también se encuentra ocupado por estudiantes y docentes. En este caso, el Instituto de Formación Docente de Rivera, fundado en 1946, es la primera vez en la historia que tiene un núcleo sindical y que tiene una ocupación. Mira, es importante eso. O sea que en ese instituto se forman para distintas ramas también de la enseñanza. Bueno, acá en el interior tenemos al Centro Regional de Profesores, que forma para la carrera de profesores en unas 14 especialidades distintas, y el Instituto de Formación Docente, Victoria Sabina Vicio, forma en la carrera de maestro común, que es la prioridad, es la carrera que original. Y luego tiene maestro en primera infancia, también brinda certificación en portugués, y también contaba hace muchos años con la carrera de educador social, que aún tenemos algunos estudiantes que no han logrado culminar la carrera por falta de la oferta educativa, que fue cortada hace un par de años ya. Un apunte que vos mencionabas ahí, lo de formación en portugués. ¿Se están dando clases en secundaria de portugués en algún ámbito, en algún lado? Se realiza la certificación en portugués porque en las escuelas de primaria los estudiantes tienen clases de portugués. En escuelas, bien. En escuelas, sí. Bien, porque la otra vez hablábamos eso con algún profesor del tema de que no se enseñe, por ejemplo, en secundaria portugués, pero bueno, sería todo un tema para abordar eso. Nos decían también, o teníamos alguna versión de que hoy podría, porque esto es un tema en definitiva presupuestal también, ¿no? Que hoy podría aparecer alguna definición a nivel de la ANEP, del Consejo respectivo, en cuanto a recursos que frenen ese recorte de tantas horas que ustedes denuncian. Bueno, no tengo ninguna información que confirme eso. Sí tenemos la esperanza de que surja y, bueno, por eso seguimos con las medidas de lucha y esperemos que sí, que el presupuesto aparezca, porque fue una promesa cumplir con el 6+1 del presupuesto para educación y, bueno, y es lo que queremos. Claro. Ustedes como sindicato de formación docente, ¿concurren a la comisión de presupuesto de las cámaras? Eso queda en manos de la directiva del sindicato y, uh-huh, bueno, y lo propondrán en alguna reunión o en asamblea y, bueno, se considerará, claro, en asamblea. Claro, claro. ¿Cuántos estudian en los centros en Rivera, donde estás tú? ¿Qué nivel de estudiantes tienen? En el CER del Norte contamos con más de 800 estudiantes y en el IFD de Rivera actualmente son alrededor de 500 estudiantes. Ustedes afirman en la declaración que hablan de una falta de planificación en esta administración que quiere hacer, dicen, el mayor recorte de la historia, y dicen que no conocen las autoridades la realidad total de esta área. Sí, es lo que nos brinda, o sea, la idea que nos presentan es como que de desconocimiento de la estructura académica que presenta el Consejo de Formación en Educación y también como desconocimiento de las carencias y las necesidades territoriales, porque estos recortes son contradictorios, la oferta educativa es contradictoria con la accesibilidad de los estudiantes, uh-huh, los criterios implementados para abrir o cerrar carreras o especialidades no se tienen en cuenta, por ejemplo, la accesibilidad con respecto al transporte, ¿no? Para los semipresenciales, por ejemplo. O sea, venden una imagen de desconocimiento de la estructura del propio Consejo de Formación en Educación. Adriana, esto venía pasando desde ya de hace algunos años, obviamente, pero ¿ustedes qué esperaban? ¿Que esto cambiara? ¿Sin embargo se profundizaron para peor esos cambios? Sí, nosotros tenemos que tener en claro que el Consejo de Formación en Educación emerge en el 2010 siempre con la idea de transitar hacia una universidad de la educación. Entonces, como que año tras año estamos en esta incertidumbre de cómo concretarlo y, bueno, y pasa una administración u otra y todos proponen cambios o ajustes. Obviamente que siempre la esperanza es que sean para mejor, pero, bueno, no es lo que estamos viendo y lamentablemente esta oferta educativa inicial con este preventivo para el 2026 es el mayor recorte que se ha pensado para la formación docente del Uruguay. Sí, uh-huh, queda claro en el comunicado, ¿no? El mayor recorte de la historia de la formación en educación, señalan. Exactamente, entonces es una cuestión de presupuesto, pero, bueno, creo que la educación es mucho más que presupuesto, es el pilar fundamental de la construcción democrática de un país. Y, bueno, nos llama poderosamente la atención que en un Estado de Derecho como es el uruguayo, donde se declara la educación como derecho humano fundamental, esto solamente quede en un discurso y no se pueda materializar en el territorio nacional. Muy bien, profesora Adriana Espinosa, desde Rivera, muchas gracias por este contacto con Radio Centenario esta mañana. Y, bueno, veremos si en estas horas aparece alguna novedad sobre lo que estuvimos conversando. Gracias, Adriana, por este contacto esta mañana. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Hasta pronto. Chao, chao.